pista mira cómo se menea, con este movimiento me vuela la cabeza. En la pista mira cómo se menea, se menea, se menea. Cuando se menea ya me quiere matar, la miro desde lejos y me empieza a gustar. Si no la busco rápido se me va a escapar, porque los hombres se la quieren llevar. Mira cómo se menea, con este movimiento me vuela la cabeza. En la pista mira cómo se menea, se menea, se menea. Cuando se menea ya me quiere matar, la miro desde lejos y me empieza a gustar. Si no la busco rápido se me va a escapar, porque los hombres se la quieren llevar. Así, mami, muévelo así, que todo tu cuerpo yo quiero tocar.